de la azotea 88.7. Otra comunicación. En cada parte, el que reparte se queda con la mejor parte. Punto y aparte. Parte del aire. Parte de un todo. Parte de vos. Muchas partes. Todas las partes juntas. Cada parte en cada parte. No hagas rancho aparte. Te hace formar parte. Parte del parte aire. Del parte del aire. Domingo de 9 a 11. FM de la Azotea. 88.7. Otra comunicación. Otra comunicación. Otra comunicación. Si ya estás en la azotea. Buenos días, vecinos de la cuadra, buenos días, ciudad de Mar del Plata, buenos días a todos aquellos y todas aquellas que, como todos los domingos, nos sintonizan a través del FM 88.7, FM de la Azotea, la otra comunicación. A través de internet en www.radiodelazotea.com.ar o www.partedelaireazotea.blogspot.com. Hoy nos toca abrir la programación del domingo. No tenemos la presencia de Mónica Álvarez en los estudios de FM de la Azotea, como ya es costumbre todos los domingos, porque se ha tomado una semanita de descanso. Ha viajado, no sabemos a dónde, no tenemos ni la más mínima idea de dónde viajó. Sabemos que desapareció de la ciudad de Mar del Plata. En su casa no atiende nadie, el teléfono no lo contesta. Dejó una notita que dice: en unos días vuelvo, y se borró del mapa. Buenos días, Sebastián Mangini. Usted no se borró del mapa. Hola, Lucas. Muy buenos días a todos. Muy buenos días, señor Juan Román. Lo tengo al lado. Ahora en instantes lo estamos saludando. Y muy buenos días a todos los que nos escuchan por el dial, por internet, por FM 88.7 de la Azotea Radio Comunitaria. Nosotros, le decía al señor Lucas Barrenuevo, somos parte del aire, estamos en este caso abriendo la programación del domingo, poco habitual hacer esto. Es, ¿sí? Verdad. Sí, totalmente poco habitual. En su momento lo fue, habitual ser el único programa del domingo, ¿recuerda? Uh-huh. Cuando no había nada antes y no había nada después, éramos una isla. Yo igual no estaba todavía. Ah, usted no estaba. Cuando no había nada después, no estaba todavía. Pero estaba cuando no había nada antes. Cuando no había nada antes, sí. Qué temprano que era arrancar el domingo a las 9 de la mañana. Y hoy ya nos parece tarde. Y sí, la verdad que es muy raro. Bueno, le decía, nosotros somos parte del aire, una producción de FM de la Azotea. Ya nos conoce, creo, ¿no? Ya nos conoce. Creo que la gente sí, ya está curada de espanto con nosotros. Ya. Y no estoy haciendo chivo de otro programa, de otra radio. No. Simplemente me salió de esa forma. Pero yo creo que la gente ya está acostumbrada a nosotros, a oírnos, a escucharnos, a soportarnos, a aguantarnos. Señora, no hay muchas opciones en el dial marplatense, así que somos nosotros o son los que están en la otra radio más importante de la ciudad. Y pero bueno, yo qué sé, hay muchas cosas para escuchar a esta hora de la mañana. Seguramente el que quiere escuchar música lo va a poder hacer. Sí, ¿por qué no? El que quiere escuchar a dos gansos como nosotros dos, nos puede escuchar por FM de la Azotea también. No hay ningún problema, le vamos a estar hablando de cosas, quién sabe de qué. Tal cual, y si no, sintoniza una FM local para escuchar programación de Buenos Aires. Como quiera, la verdad que la exigencia está en usted, lo que quiere escuchar. O si no, otra FM local también que levanta una radio de... Pero deje de tirarme las pobres FMs locales. ¿Qué está diciendo? Diga nombres, se va a decir algo. No vamos a decir nombres. ¿Cómo vamos a escrachar a las emisoras colegas, amigo? Por favor. Ayer jugó Argentina, sí. Triste resultado. ¿Qué me dice de Argentina? Y bueno, ¿qué quiere que le diga? Mucho, muy, muy adepto al deporte, no soy. Richard Monti en instantes estará con nosotros haciendo todo el análisis de el partido, digamos, el resultado de este 3-1, de esta derrota ante el seleccionado de Brasil. Sí, yo le soy sincero, no lo vi. Yo tampoco lo vi, pero bueno, pude, digamos, uno tiene que, antes de hacer aire, informarse un poco, por estaba, lo menos, ¿no? Estaba en un recital de música. Poco más interesante la propuesta. Y estaba viendo algo cultural, yo no sé si diría más interesante, ¿eh? La gente por ahí se lo toma mal, el fútbol, un deporte masivo, importante a nivel nacional. Bueno, la gente se engancha, las mujeres también se engancharon con Argentina, la verdad, ¿eh? Eso es llamativo. Cuando juega Argentina, Todo el mundo está enfrente del televisor viendo. Uh-huh. Bueno, hablábamos recién justamente de estas emisoras locales que levantan programación de Buenos Aires y bien hacía mención usted a los eventos culturales que no son parte de la agenda de los medios de comunicación, ¿no? Y esto viene a relación a que esta semana el nuevo proyecto de ley de radiodifusión comenzó a tratarse en el Congreso, comenzó a ser analizado, comenzó a ser debatido en la Cámara de Diputados, más específicamente por las comisiones de comunicación, presupuesto y libertad de expresión. Uh-huh. ¿Sí? ¿Recuerda los foros que se hicieron durante todo el país hace unos meses? Esos 24 foros que se hicieron a lo largo de 2 meses donde la gente participó, donde la gente habló, donde la gente aportó su granito de arena para hacer de esta nueva ley de radiodifusión la mejor de las leyes de radiodifusión. ¿Lo recuerda, no? Uh-huh. Bueno, ahora esta semana se van a hacer otros tantos en Gran Buenos Aires y la oposición pidió que se hagan otros tantos más en el interior nuevamente. Así que la oposición intentando dilatar un poco el tratamiento, el debate de esta ley. Yo pido por favor al señor que está escuchando en este momento, señor o señora, si es que hay alguien en este momento del otro lado del dial. Sí, dos o tres debe haber en el dial. Del otro lado está Diego Virgolini, por lo menos una persona nos está escuchando. Bueno, yo le hablo a usted, Diego. Yo le pido que por favor no se tome a la ley de radiodifusión como la ley del fútbol, porque no es lo principal, digamos. La ley de Cristina, la ley pingüino, son unos pingüinos, se tienen que volver a la Patagonia, dice hay la señora. Hay un multimedio en nuestro país que tiene más de 300 licencias y está trabajando hoy en día con eso. Instrumento de viento. Sí, esas 300 licencias no están permitiendo que a mucha gente se le esté dando trabajo, ¿sí? Hoy en día. No permite una cosa esencial que usted debería tener. Yo se lo digo, no se lo digo en realidad porque lo haga este programa precisamente, pero porque lo deberían hacer muchos programas y muchas radios en la ciudad de Mar del Plata y en todo el país. El derecho a la información es algo esencial. Uh-huh. Señor, usted tiene que estar escuchando y usted tiene que decidir qué debe escuchar, ¿sí? ¿Qué voz debe escuchar? Usted después elija, pero cuando la información reside en un solo multimedio y toda la información baja de ahí, es como medio raro. Si no, haga usted la misma demostración, escuche una, dos o tres radios y va a ver que siempre se repite la misma información. Los temas que por ahí tocamos siempre con Lucas, de manera medio irónica, de manera medio en serio, pero los temas de inseguridad, los temas de gripe A en algún momento, los temas del dengue en algún otro momento, los choques de rutas, son temas a tratarse y a repetirse todos los días. Y se tratan de una forma y con un tremendismo, la verdad, bastante llamativo. Con una agenda impuesta por el derecho, no a la libertad de prensa, sino a la libertad de empresa. Uh-huh. Por una agenda impuesta en ese sentido, ¿no? No priorizando el derecho a la información, sino priorizando el derecho a lucrar con esa información. Eso es lo que hacen la mayoría, por no decir todos, los medios de comunicación, sobre todo los monopólicos. Aquí en la ciudad, por ejemplo, las radios más escuchadas son radios que repiten programación de Buenos Aires. Uh-huh. No son radios que tengan programación local. Son radios que bajan el 100% o el 90%, o al menos la mayor parte de sus grillas horarias, programación de emisoras de Capital Federal. Y a usted, señor malplatense, le pregunto, ¿qué le importa saber el tránsito de la ciudad de Buenos Aires? Grave congestión en la avenida General Paz, 10 minutos de demora para ingresar a Capital Federal, claro. A mí, ¿cuál es el dato, digo, no? Me parece que hay mucha... ¡Qué barbaridad, debe decir la señora en su casa! ¡Qué quilombo ingresar a Capital Federal! ¡Menos mal que estoy a 400 kilómetros! Sí, fíjese, por favor, que hay tal vez algunas cuestiones más importantes que explotan en nuestra ciudad. Y bueno, siempre los invito a recorrer un poco la periferia para que vea un poco qué hay en la ciudad, para que indague también y para que vea que la ciudad no es solo el centro. Hablando de eso, ¿fue a la cumbre de alcaldes, amigo? No me acredité, la verdad. No se acreditó. La cumbre de alcaldes. Bueno, igual, un problema acreditarse, le digo. Uh-huh. Bueno, aquí en FM de la Azotea hubo varios acreditados, varios compañeros que estuvieron haciendo la cobertura de este evento que, según denunciaron, dejó un saldo negativo. Se gastó mucho e ingresó poco dinero. Eso es lo que dicen. Pero lo más triste de todo esto es que durante la cumbre, durante el desarrollo de esta, de este encuentro de los alcaldes, intendentes, concejales, el nombre que deban tener en cada uno de los respectivos claro, me llama la atención el nombre, la cumbre de alcaldes. Bueno, no es un término muy utilizado en la cumbre país. De Pultis, le podríamos poner. La cumbre de Pultis. Bueno, una manifestación que justamente intentó dar a conocer ante los representantes de los distintos municipios, de todos quienes estaban presentes en esta cumbre, pretendía la marcha, la manifestación, dar a conocer la otra cara de Mar del Plata, la cara de los problemas olvidados de la periferia, la Mar del Plata de la desocupación, la Mar del Plata de el trabajo precarizado, el trabajo en negro, el trabajo esclavo, las necesidades básicas que no son cubiertas, los problemas habitacionales de la ciudad. Bueno, esta manifestación pudo desarrollarse sin problemas mientras estuvieron frente al Hotel Provincial, delante de todos, a la vista de todos, pero cuando empezaron a desconcentrarse, cuando se empezaron a ir y cuando estaban llegando a cercanías de la Facultad de Derecho, fueron cercados por un operativo policial, fueron golpeados, se les disparó con balas de goma, hubo palos, hubo heridos, hubo detenidos. Y esto es lamentable, no solo por el operativo en sí, sino por lo que vino después. Realmente una odisea lo que tuvieron que vivir los familiares de los detenidos para saber, no cuando iban a ser liberados los detenidos, sino para saber en dónde estaban detenidos. Ilegalmente fueron trasladados a Miramar. Ilegalmente fueron trasladados a Miramar. Esto, Argentina 2009, es imposible, es vergonzoso que suceda esto. Claro, bien lejos de la ciudad para que no haya disturbios, ¿no? Para que no haya disturbios, detenidos ilegalmente sin conocer, sin dar a conocer el paradero de las víctimas, como se hacía hace 30 años. Sí, bueno, es delicado en realidad compararlo con eso, pero sí, sin duda que es una forma bastante, un gobierno bastante extraño para llevar las cosas a cabo. La represión de una marcha que realmente estaba reclamando por algo que creemos necesario, por algo que creemos esencial, cuestiones más importantes, que tal vez se están gastando importantes sumas de dinero en estas reuniones de alcalde. Seguramente en el 2010 las tendremos nuevamente en Mar del Plata. Bueno, para el año que viene hay otra cumbre ya en la anunciada ciudad, la anunció Cristina en la puerta de la catedral, ¿no? Con mucho gusto se va a recibir, sin duda. Espero se puedan realizar democráticamente las marchas necesarias. No tomen a la gente que hace marchas como un punto negro dentro de esta hermosa cumbre de alcaldes que se realiza para debatir quién sabe qué, ¿sí? Qué lindo, le mostraron a los alcaldes la parte bonita del Hotel Provincial, ¿no? Le mostraron la parte que aún falta arreglar, ¿no? Vio que hay partes que están todavía medio venidas abajo en el Hotel Provincial, que han quedado como estaban. No, igual se ha laburado bien, cosa que yo no entiendo, yo me pregunto y le pregunto si es que nos está escuchando, ¿no? El señor Florencio, ¿para qué pidió, para qué tomó la licitación, la concesión del Hotel Provincial si está cerrado? Paso todos los días por ahí y está cerrado, si no para una cumbre, para una muestra, para una exposición, está cerrado todo el tiempo, no entiendo. ¿Quién sabe? Ya lo va a abrir ese hombre, ¿quién sabe? Y pero si se supone que ya está en funcionamiento, digamos, está la puerta cerrada, las puertas, las persianas bajas, pero las ventanas están abiertas con sus cortinitas, algunas se ven iluminadas. Yo pregunto, ¿quién dormirá ahí adentro? Otro dato, si quiere que le doy, me hizo acordar de Florencio Iglesias, tengo otro dato para recordarle. En este nuevo proyecto ley de radiodifusión se está tratando entre uno de los temas que haya una AM por ciudad, ¿sí? ¿Cuántas tenemos en Mar del Plata? En Mar del Plata hay tres AM. Sí, perdón, no me expresé bien. Una AM correspondiente a un grupo determinado. Sí, sí, sí, ¿sí? Una licencia de AM por grupo empresario, por dueño, por propietario, por lo que sea. Porque no necesariamente uno va a tener que integrar no necesariamente el titular de una licencia va a tener que ser un grupo empresario, sino que va a poder ser una organización sin fines de lucro, como lo es el colectivo de la Azotea. Bueno, ya le digo, ¿cuántas radios AM hay en Mar del Plata relacionadas con la familia Iglesias? Tres. 3 hay 3 AM, las 3 del mismo dueño. Bien, grave. Sí, es lamentable, es llamativo, es bochornoso, ¿no? Es lamentable que las tres radios AM de la ciudad estén en manos de una misma persona. Y encima una de ellas prácticamente al pedo, porque cada vez menos programación, las está automatizando, cada vez más grilla de horario ocupada con música o con programación desierta. Cosa que en AM tampoco tiene demasiado sentido poner música, porque justamente por una cuestión de calidad, en la AM se escucha peor. La AM está más relacionada con lo informativo para poder escucharlo, bueno, en distintas partes del país, etcétera, etcétera. Tal cual, la AM también una tecnología que tiende a desaparecer con el correr de los años. Tiende a dejar lugar, dejar su lugar a las FM, que a su vez con la digitalización van a tender a desaparecer porque no va a existir más lo que es AM y FM. Simplemente va a haber radio. Pero no hablemos de futuro, Lucas. Estamos ahora en el presente, yo vivo el presente, estoy haciendo este programa. No me quite este micrófono y este estudio, por favor. No se lo quito, no se lo podemos quitar. Mire, está amurado al techo, es medio difícil retirar el micrófono. No me lo quite, que soy muy feliz así adentro de este estudio. Bien, bueno, en este momento, ya que usted me hablaba del momento, la temperatura en Mar del Plata es de 11 grados 9 décimas. El cielo se encuentra nublado con neblina, la visibilidad reducida a 4 kilómetros, 94% es la humedad, la presión 1010 decimal 4 hectopascales, el viento del norte a 14 kilómetros por hora. ¿Trajo paraguas, amigo Sebastián? No me gusta usar paraguas. ¿Trajo piloto? No me gusta usar piloto. ¿Trajo una bolsa de consorcio, aunque sea, para ponerse encima cuando salga de la radio? No, traje bolsas de supermercado en los pies. Bueno, porque se viene la lluvia, amigo. Cielo nublado, probabilidad de lluvias y tormentas, vientos leves del sector norte para lo que resta del día, temperatura máxima pronosticada, 16 grados. Para mañana lunes, para el martes y para el miércoles, también lluvias. Muy bien. Diego Virgolini en la operación técnica nos acompaña hoy como todos los domingos aquí en Parte del Aire. Un gusto, señor. Muy buenos días. ¿Cómo anda? Bien, bien, contento. Está el señor Juan Román aquí acompañándonos. Hola, señor. Hola, señores. ¿Cómo no, no había hablado hoy? No hablo nada. Todavía buen no. día. ¿Pero por qué no metió bocado? ¿Por qué no metió su... Se lo ve con ganas de participar, con ganas de colaborar. No, no. No, estoy dormido todavía. Ah, está equivocado. Está dormido. Está Juan dormido. Román va a estar presente aquí también hasta las 11. Está el señor Richard Monti en instantes. Lo estaremos trayendo, metiendo aquí al estudio. Él tiene la información deportiva. Lucas Barrenuevo en la conducción. Mi nombre es Sebastián Mangini. Ya le decía, aparte del aire, vamos a estar hasta las 11 de la mañana. Es la hora en estos momentos, 9:25 minutos. Vos también sos parte. Salta 1671. Azotea. ¿Para qué otra comunicación? Para escuchar lo que no se escucha. Para escuchar lo que se escucha. Con otros oídos. Con otras voces. Con otras voces. Para escuchar. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Ante la presencia de la epidemia de gripe A, N1H1, de presentarse un cuadro de fiebre repentina, tos, dolor de cabeza, dolor muscular y de articulaciones, no se automedique y acuda al médico. Colabore para no contagiar a otros. Manténgase en su casa y en reposo. Tosa y estornude orientando hacia abajo su boca, sobre el ángulo interno del codo, evitando proyectar el virus, y no lleve sus manos hacia su boca para no llevar el contagio a todo lo que toque. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Cuando entras al banco número uno del país, se te abre una puerta. Banco de la Nación Argentina. Vuela. Los otros cuentos. Los otros cuentos. Relatos del subcomandante Marcos. La historia del ratoncito y el gatito. Eduardo Nachman, hijos. La historia de la espada, el árbol, la piedra y el agua. Juan Palomino, actor. La historia de las miradas. Eduardo Galeano, escritor. La historia del león y el espejo. Julieta Díaz, actriz. La historia del ruido y el silencio. Daniel Biglietti, músico. Los otros cuentos. Los otros cuentos. Los otros cuentos. Red de solidaridad con Chiapas. Buenos Aires, Argentina. Conseguilo en el Séptimo Fuego, Bolívar 3675. 495-9.

Y para arrancar la mañana, Dios los cría haciendo solo lo mejor. ...473-4433... el teléfono para que nos dejes tu mensaje. Están los contestadores que explotan, no dan abasto con los mensajes que nos están dejando. 223-582-8700... el mensaje de texto, parte del aire azotea, @yahoo.com.ar... el mail, el messenger también, porque tenemos el messenger de Yahoo. Y si no, nos pasás a visitar por Salta 1671... De última, si no tenés ganas de hacer nada de eso, entrás en www.partedelaireazotea.blogspot.com. Además de escuchar la radio online y de leer las noticias de la semana, nos dejas tu comentario. Muy bien, en estos momentos estamos con alguien sentados aquí en la mesa. Lo hemos traído a desayunar a Parte del Aire. Tenemos al señor Richard Monti, que como siempre ¿por nos qué trae... ¿Por qué a desayunar a Parte del Aire? ¿Qué estamos en desayuno continental? Ya no existe más ese programa. Está bueno desayunar a esta hora, no estamos dentro de una hora. Estamos desayunando, ¿no? Ojalá estuviésemos comiendo algo, ¿no? Pero las 9:30, bueno, yo qué sé. La gente por ahí se imagina que tenemos un mantelito, algo lindo aquí. Si la gente quiere traer... Podríamos hacer un programa de esa... Desayuno en la azotea. Uh-huh. Desayuno en la azotea. Sí, y comemos al aire. Claro. Que se escuche el ruido de cuando uno deglute al aire. ¿No? Claro, las cucharitas en la taza de café, el ruido del exprimidor del vaso de naranja, el pitido del microondas cuando uno calienta el café a la mañana. Pi, pi, está buena idea, ¿eh? Pensado por una artística eso. Claro, está muy señor, buena idea. No le quito más tiempo al señor Richard Monti. Lo saludo, muy buenos días. Muy buenos días para todos. La verdad que sí, estaría muy bueno esta idea que están proponiendo del desayuno. Ya lo vivimos también, se han escuchado varias cucharas y estoy esperando los capuchinos. Yo trato de que la cuchara no se escuche. Usted sabe que me olvidé la semana pasada la receta de los capuchinos aquí en la azotea. Y ha desaparecido. Debo denunciarlo al aire. Bueno. Así que vamos a tener café común esta semana. No. Me imaginaba. Richard viene muy desilusionado. Sí, también los veo a ustedes bastante tristes. Estuvimos hablando un poquito. No, para nada. Se equivoca. Por lo que ha sucedido ayer con la derrota de la Argentina frente a Brasil por 3-1. ¿Cuál fue la causa? A ver, la causa. Es el especialista en deporte. Maradona venía. Pare, le tiro una previa. Maradona venía diciendo: vamos a salir a ahogar a Brasil. Venía diciendo que hasta Bilardo podía jugar de titular dentro del equipo. Venía haciendo unas promesas que yo digo, este tipo los va a matar. Se infló demasiado que lo reventaron de un pinchazo. Yo creo que vio el resultado de ayer y no sé si le gustó tanto. Yo creo que de alguna manera debe tener la culpa la nueva ley de radiodifusión. No, tiene la culpa. Tiene la culpa Canal 7 porque por la mala calidad de imagen los muchachos estaban desmotivados. ¿Qué pasará si no clasifica Argentina? ¿Hay posibilidades de que no clasifique? Sí, hay muchas posibilidades porque tenemos muchos equipos atrás con pocos puntos de diferencia. Hay tres equipos que separan a la Argentina de tres equipos de dos puntos. ¿Ya se habla de una renuncia de Maradona? Se hablaba, pero lo desmintió totalmente ayer en la conferencia de prensa. Bueno, como hicieron todos los anteriores. Así es. Dijo que se iba a apoyar en su familia, en sus hijas. Que iba a pensar, pero... apoyarse en el equipo. Así es. Digo. En ningún momento dijo que iba a renunciar. Estaban tratando de buscar que dijera eso, pero la verdad que no lo hizo. Uh-huh. Bueno, antes que nada, tenemos que decir que los goles fueron anotados por Luisao y Luis Fabiano, el delantero del Sevilla, en dos oportunidades. Y mientras que Dátolo puso el descuento para nuestra selección. Bueno, el partido fue un reflejo de lo que es el nivel de la selección. Vos me preguntabas... ¿cuáles fueron las claves? Uh-huh. Bueno, Brasil fue más eficacia que juego bonito, diríamos. Llegaron las dos primeras veces, dos goles, mientras que Argentina tuvo mucho tiempo la pelota, pero poca claro, eficacia. Ostentaron mucho, pero jugaron menos. Mucho tiki-tiki, pase, pero pocas situaciones de gol. También mucha lentitud en el ataque. Y también errores muy groseros en la defensa, ¿no? Como podrán haber visto en el primer gol, donde cabecea totalmente solo el jugador brasilero. Yo no vi el partido, pero lo veo más por un lado de que se subestimó mucho al rival en este caso. Sí, además... Esto lo digo por las declaraciones de Diego Maradona. No sé cómo habrá jugado el plantel, más específicamente, pero veo como que se subestimó a Brasil. Sí, además Brasil venía sin nada que perder. Venía de ganar la Copa de las Confederaciones. Estaba... casi clasificado con esta victoria, ya tiene un lugar en Sudáfrica 2010, así que no tenía nada que perder, venía muy tranquilo, mientras que nosotros estábamos teníamos la necesidad urgente de ganar. Yo creo que también eso jugó. Al principio del partido, Argentina, como les estaba diciendo, manejó muy bien la pelota luego de los dos goles. Brasil supo manejar la pelota, también estuvo muy tranquilo en todo lo que sea el traslado y jugó con la desesperación más que nada de nuestra selección, ¿no? Digamos, también Messi siguió sin ser la figura que es en el Barcelona, también dejó una deuda. Sí, estaba la dupla Messi-Tevez que estaba... Que era tan prometedora. Tan prometedora. También. No, salvo algunas apiladas de Messi, mucho más no se puede decir. Es más, tenemos que decir que en el tercer gol es culpa, no diríamos totalmente de Messi, pero le roban una pelota muy, muy grosera. ¿Para quiénes tendrían que ser los mejores? ¿Quiénes fueron un poco de los mejores? Otamendi y Verón. Estuvieron entre los mejorcitos de este pobre... ¿Las figuras del partido? No, de Argentina. Yo diría del partido, sin dudarlo, es Luis Fabiano, que con sus dos goles y no tanta participación influyó totalmente en el partido. Bueno, como les estaba comentando, Otamendi y Verón fueron los mejores de este pobre plantel. Verón es que se fue aplaudido por la gente. Bueno, lo único que queda es seguir con los partidos. El miércoles tenemos un partido crucial ante Paraguay. Hay que ganar para no sufrir con la clasificación. Como estaba diciendo, tenemos tres equipos con una diferencia de 2 puntos, así que tiene que salir a ganar sí o sí la Argentina. Bueno, y Maradona dijo que no se quejaba de sus jugadores, algo importante. Dijo, para el próximo partido va a haber que ganar y no va a ser difícil. Sigue confiado a pesar de la derrota. Diego Armando Maradona. Es una característica igual que es muy clara en Maradona, siempre histórica, le diría. Así es. Sí, se fue bastante tranquilo por lo que entregó el equipo, según lo que dijo. Yo no me iría tranquilo igual. No, pero dice que se le preocupó bastante que le lleguen poco y le conviertan goles. No sé. Se fue bastante tranquilo, pero estamos en una situación bastante complicada para llegar al Mundial ahora. Otro de los temas por ahí medio de color que tiene que ver con el partido, que Brasil le había traído su agua propia. Así es. Dios. Esto por el, digamos, por el episodio que se vivió en Italia 90 con el bidón de Branco, aquel famoso, la famosa agua que no sabemos qué tenía. El laxante de caballo, dicen las malas lenguas. No sabemos qué tenía. Bueno, dicen que para perjudicar al equipo brasileño se les dio un vestuario con 2 duchas menos que la de los argentinos. Una cosa totalmente irrisoria. Para que tarden más en bañarse. Claro, iban a tardar unos minutitos más los muchachos en bañarse. ¿Cuánto más pueden tardar en salir? ¿Un minuto y medio, no? Y bueno, esas cosas que tienen... Así es. Tuvimos también mucha suerte porque en los otros resultados que se dieron en la fecha favorecieron a nuestra selección. Paraguay le ganó 1-0 a Bolivia y también quedó muy cerca del Mundial. Uruguay cayó por el mismo resultado ante Perú. Uruguay, uno de los que está muy cerca de nuestra selección. Colombia le ganó 2-0 a Ecuador y también le dio una mano a la Argentina. Colombia también, que se prende nuevamente. Así que, bueno, la sacamos bastante barata porque con estos resultados le dan un poco más de oxígeno a la selección. Por suerte. Bueno, Richard, ahora en instante más información. Así es, mucho más información. Se queda acá dentro del estudio, sí, va a estar dando una vuelta. ¿Qué va a hacer? Bueno, y capaz salgo a correr un poco. Muy bien, haga lo que quiera. Si quiere, prepárese algún capuchino abajo. Así, lo que estoy esperando. Cielo nublado con neblina en Mar del Plata, 11 grados 9 décimas. La temperatura actual, visibilidad reducida a 4 kilómetros. Humedad casi toda, 94%. La presión un tanto baja, 1010 decimal 4 hectopascales. Y el viento proviene del norte a 14 kilómetros por hora. Vos también sos parte. www.partedelaireazotea.blogspot.com. ¿Qué es otra comunicación? Es poder decir sin intermediarios. Es poder equivocarse al decir. Es poder contar historias sin censura. Es poder pensar sin recurrir a otro cerebro. Es poder emocionarse sin lágrimas amarillas. Es poder. De la Azotea. 88.7. Otra comunicación. Rapidez, seguridad, confianza. Llame a TaxiCop 470-1111, 477-3333, 477-4444. TaxiCop, choferes debidamente identificados. TaxiCop, la cooperativa de los taxistas. En Mar del Plata hay muchos medios para publicitar, pero no a todos podés acceder fácilmente. Alcance a toda la ciudad. Trabajo en los barrios. Programación amplia y variada. Comunicación alternativa. Publicidad de una manera económica. En una radio distinta. Comunicate con nosotros al 473-6439. O escribinos a FM de la Azotea 887@yahoo.com.ar. Tu producto en los oídos de la ciudad. FM de la Azotea. Comunitaria. Ante la presencia de la epidemia de gripe A, N1H1, de presentarse la enfermedad en su medio, es importante lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. No compartir alimentos, vasos o cubiertos. Ventilar y permitir la entrada de sol en la casa, oficinas y lugares cerrados. Mantenerse alejado de las personas que tengan infección respiratoria. No saludar con besos ni dar la mano. Mantener especialmente limpia la cocina, el baño, manijas y barandas, juguetes, teléfonos y demás objetos de uso común. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Un técnico es una decisión acertada para cada proyecto. Más de 180 tecnicaturas están a su servicio. Es un mensaje del Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito Quinto, Mar del Plata, y sus delegaciones. Sede Central, 11 de septiembre 3265. Teléfono 493-9400. De la Azotea. 88.7. Otra comunicación. Tírate de la azotea para formar parte del aire. A ver, Juan Román, ahí lo estoy agregando al Facebook. ¿Me acepta? No, no te acepto. ¿Por qué no me va a aceptar? No, pero acépteme. No, porque a mí nada más se me vende en bloques de 1000 amigos hasta 10.000 amigos. En ¿qué? Un costo. ¿Qué es eso que se te vende? ¿Qué? De un costo entre 177 y, bueno, $1,200. ¿Pero de qué me está hablando? Si los amigos de Facebook uno los agrega y el otro los acepta. Usted está out. El nuevo boom del Facebook es comprar amigos. Ahora hay que comprar para tenerlos, para agregarlos. Amigos. ¿Cómo es eso de comprar amigos? Comprar amigos y entre juegos, popularidad y muchas cosas más, tener amigos parece ser algo extremadamente importante. Y hay gente que desea tener, no 200 como tienen el promedio, no, 10.000. Bueno, 10.000 amigos. Una pregunta, ¿cuánto vale Lucas Barrio Nuevo en Facebook? ¿Cuánto puede valer un amigo en Facebook? Y 25 centavos. ¿Pero por qué tan poca plata? Y saca la cuenta, $2,000, los 10.000 amigos. $2,000, 10.000 amigos, claro. A ver, agarremos la calculadora de aquí de la computadora. Hay gente que todavía quiere cumplir el sueño de la frase de yo quiero tener un millón de amigos. ¿No? Claro. No sabían que era metafórica esa frase. Quiere seguir a Roberto Carlos. Esto es es una palabra indignante. No voy a decir otra cosa. Sí, a propósito, esto hay un libro de un periodista que, bueno, ahora no recuerdo el nombre, pero 20 después, centavos cada uno. 20 sale. Centavos cada uno. 20 centavos cada amigo. Cerca. 20 centavitos. Sebastián, 20 centavitos y me agrega el... Ah, no, usted ya lo tengo en el Facebook, así que ni piense que le voy a pagar y no me borre para que lo agregue y lo tenga. Qué bueno, qué llamativo, 20 centavos, sí. Un amigo. A mí me cuesta por ahí expresarme, uno cuando va a relacionarse con un amigo busca las formas, las palabras determinadas, cómo es la otra persona para poder hablarle con determinados chistes, con determinados, bueno, con determinados dialectos, términos, etcétera, etcétera. Y ahora usted puede comprar un amigo por 20 centavos. Qué loco. Increíble. ¿Qué, cómo pasará cuando sean novias, no? Sí. Y debe ser más la cuota. Sí, 50 centavos. Debe 50 pagar centavos. Una cuota tenés que pagar ahí. ¿Será... Y si son famosos también, tenés que pagar más. ¿Cómo es la cosa? Y serán novias virtuales, obvio. No piense tener contacto con ellas, por favor. No, no, y por supuesto, ¿no? Uno va a poder ver las fotos nada más y dejar comentarios en el muro, pero no va a poder verla en persona. Entablar relación. Sí. No, no, sí, por el chat este que tiene, pero nada más que eso. Pero qué cosa loca esto de los amigos, comprarlos por Facebook. Yo no voy a comprar a nadie igual, me siento muy cómodo así. Yo tampoco compraría a nadie, no gastaría. No, yo no tengo Facebook. Así que, bien. Y hablando de tecnología, vio que, bueno, uno pasa muchas horas con la computadora y dicen que uno se emboludece pasando muchas horas frente a la computadora. Se vuelve tonto. Retrocediendo unos años en la tecnología, dicen que jugar al Tetris... es bueno para desarrollar más materia gris. Sería bueno para el cerebro, según dicen. Pero además, no solo recomiendan o dicen la gente por ahí. Lo aseguran científicos del Mind Research Network en Estados Unidos. De Albuquerque. Albuquerque. Hay un capítulo de Los Simpsons donde habla de Albuquerque. ¿Dónde queda eso? Cerca de Springfield. Tal vez, si usted lo dice. Igual hay muchos Springfield en Estados Unidos. Sí, hay varios, es verdad, hay como 10. Está bien. No recuerdo el estado de la familia amarilla. Es que justamente lo que representan los Simpsons es la media yankee. Entonces lo que representan es pintan de cuerpo entero a la sociedad yankee. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Un tipo estándar, una familia estándar, el hijo estándar, la mujer estándar, en un barrio lo más común posible. ¿Cuál? Springfield. Bien, ¿qué más dicen sobre el Tetris, amigo? Dicen que utilizando las técnicas que utiliza de registro de imágenes, de la actividad cerebral, los investigadores estudiaron 26 cerebros de chicas adolescentes a las que se pidió que jugaran al Tetris una media de 30 minutos al día, un periodo de 3 meses. Bueno, no le vendría mal a muchas personas. Yo me vuelvo totalmente loco. Bueno, pero estoy 10 minutos con el celular y no lo puedo pasar. Imagínese todas estas muchachitas, todas estas señoritas ligeras de ropa que andan dando vueltas por la televisión. No le vendría nada mal jugar un poco, un rato por día al Tetris. Es una cuestión de lógica, ¿no? Lo que se hace en el Tetris es puramente matemático. Es puramente utilizando y razonando la lógica. Hay muchos juegos en la actualidad, igualmente, que no necesariamente debe ser el Tetris, que utilizan mucha lógica. Usted me puede hablar de PlayStation 2, me puede hablar de Xbox, muchísimas consolas que salieron, pero bueno, se sigue utilizando la lógica en los juegos y no me parece que sean tan tan malos para los chicos. Depende qué juego, depende qué juego se agarre. Yo no le digo un Counter Strike, pero le estoy diciendo juegos en los cuales realmente se puede usar la lógica y en ese sentido no es tan desfavorable para el que lo juega, ¿no? Yo recuerdo que cuando niño pasaba horas y horas jugando al Tetris. Es más, en la escuela siempre me lo sacaban y yo iba y me compraba otro en el todo por 2 pesos. ¿Recuerda? El todo por 2 pesos que estaba cuando todo era accesible. Claro, allá los tan preciados 90, donde todo salía 2 pesos, uno le salía más barato irse a Miami que vacacionar en la costa argentina. Que vuelva Menem, dicen algunos ahora. Bueno, si la gente de verdad piensa que por comprar todos 2 pesos estábamos mejor. Y bueno, si va a ser más accesible jugar al Tetris y va a haber gente más inteligente, podemos hacer el sacrificio, ¿no, amigo? Podríamos hacerlo. Bien, 9 de la mañana, 52 minutos en casi todo el país. Hey! Aerosmith cierra la primera hora del domingo, la primera hora de Parte del Aire, haciendo Amazing. 473-4433, el teléfono para que te comuniques con FM de la Azotea. Le mandamos un saludo a Mónica Álvarez, que se comunicaba, nos dejaba su mensajito desde algún lugar del país. Viajando por el país, viajando por las rutas argentinas. Tenga cuidado, maneje con precaución, Mónica, ¿eh? 11 grados 9 décimas, la marca térmica actual, cielo nublado con neblina, visibilidad 4 kilómetros, 94% la humedad, la presión 1010 decimal 4 hectopascales y el viento del norte a 14 kilómetros por hora. En casi todo el país, casi las 10 de la mañana. Vos también sos parte. 473-4433. No solo son voces. Solo voces. Son nombres detrás de las voces. Son rostros detrás de las voces. Voces. Son historias detrás de las voces. Son voces capaces de materializar sueños. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Chicos, vengan a soplar las velitas, vamos. ¿Comer? No, ustedes van a soplar las velitas nada más. La torta es para los dueños de casa, como siempre. ¡Qué injusto país! Nunca hay torta para mí. Que repartan la fiesta, se le va a pudrir. ¿Los pibes se van a hacer viejos esperando? No hay nada más que esperar. La torta alcanza para todos. Hay que distribuir con justicia. Ya. Campaña Políticas Públicas para la Infancia. Un mensaje de Nueva Tierra, Farco y UNICEF. Somos mujeres que nos juntamos para transformar, para reírnos, para jugar. Crecer, cambiar. Compartimos, comunicamos, trabajamos, bailamos. Bailamos. Somos mujeres que nos juntamos porque tenemos sueños. Que tenemos ilusiones de cambiar las cosas. Somos mujeres y nos juntamos porque sabemos que podemos cambiar algo. Taller de Género, Comunicación y Economía Social. Colectivo Frida, FM de la Azotea, FM La Tribu, AMARC Argentina. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Si querés ser parte, 473-4433. Parte del aire azotea @yahoo.com.ar. Salta 1671, Azotea. Salta, si ya estás en la azotea. 10 de la mañana, un minuto en casi todo el país. Digo casi todo el país porque en todas las provincias, excepto la provincia de San Luis, son las 10 de la mañana y un minuto. En San Luis, las 9 de la mañana y un minuto. Una horita menos tienen en la provincia gobernada por los Rodríguez Sá. De esta forma, abrimos una nueva hora, la segunda en esta edición número 266 de Parte del Aire. Te recordamos que te vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana, cuando llegue ¿quién? Cuando llegue Ida y Vuelta, de la mano de Washington Piris, y esta ventana abierta al Uruguay. Para comunicarte con nosotros podés hacerlo al 473-4433, al 0223-582-8700, los mensajes de texto a través de partedelaireazotea@yahoo.com.ar, el mail o el messenger, para que nos dejes tu mensaje instantáneo y nosotros lo leemos al toque, hablando mal y pronto, ¿no? Para visitarnos, Salta 1671, la dirección de la radio. Para escucharnos online, www.radiodelazotea.com.ar, www.partedelaireazotea.blogspot.com. Muy bien, ¿quiénes hacemos parte del aire domingo tras domingo? Ya le dije, el señor Diego Virgolini está en la operación técnica, está el señor... ¿Por qué me mira así? Yo no entiendo por qué se ríe, no tiene nada de raro. El operador tiene que estar mirando dentro del estudio. No, porque dice, feo no es. Diciendo, soy el operador. Preferible que mire para dentro del estudio y no que esté paveando por la ventana. Yo también estaré orgulloso en ese lugar. Está muy bien, está muy bien. Lo vi con pelo largo el otro día hablando de Facebook, lo vi con pelo largo. Uh-huh. ¿Con pelo largo a Diego Virgolini? Sí, sí. No me lo imagino con pelo largo. Sí, pelo larguito, medio emo. Bueno, como sí. Es flogger también. Sí, claro, también. Sí, sí. El señor Richard Monti está hoy en los deportes, está siempre en los deportes en realidad. Está el señor Juan Román, aquí al lado mío está a mí, lo que sería, le explico al oyente, a mi derecha. Claro. Está el señor Román y enfrente mío el señor Lucas Barrio Nuevo. Así es, por supuesto, quien también es parte del aire, como todos los domingos, es la señora Mónica Febe Álvarez, que se ha tomado una semanita de descanso. Uh-huh. Se ha tomado una semanita de vacaciones porque en poquito tiempo me tocará el turno a mí de tomarme unas semanitas de descanso. Así que se los voy avisando, muchachos, por si no sabían, se los estoy anunciando aquí. Una manera en la mesa. Sutil de decir los voy a dejar en banda. Una manera sutil de decirles, muchachos, tengan cuidado, no lleguen tarde, muchachos, no falten, no se vayan de joda, o si se van de joda, lleguen puntuales a la radio, porque si no, imagínense, no arranca el programa. Mire, yo también me voy a tomar mis meses de descanso. Así es. Y bueno, en este debate que venimos tratando siempre, que venimos desarrollando en todos los programas sobre la ley, la nueva ley de radiodifusión, ¿no? No podemos pasar por alto el tema de la protección a la niñez en los medios de comunicación. Hoy justamente hablábamos del derecho a informarse, ¿no? Usted, desde su casa, por ahí utiliza algunos términos con respecto a lo que es la inseguridad, a lo que son los hechos delictivos. Obviamente tendrá usted su criterio bien formado por años, por experiencia. Le hablo tal vez al señor de 50 años, a la señora de 40, años escuchando radios, años escuchando distintos medios, que le formaron un criterio personal, ¿sí? Se lo planteo de esa forma. Hay un análisis bastante interesante que se hizo sobre el trato de los chicos en conflicto con la ley, de distintas terminologías que se utilizan en los medios. ¿Para qué? Para que usted forme su criterio. Claro, hablamos de un monitoreo que realizó la ONG Periodismo Social, que lo hace todos los años, y esta ya es la sexta edición, ¿no? Y habla justamente de cómo los diarios convierten a los chicos en conflicto con la ley en pirañas, pibes chorros, rateritos y cualquier otro término despectivo que se le ocurra. Así es. Una vez más, bueno, se destaca que la publicación de notas con carencia es absoluta de fuentes identificables. Uh-huh. Es lo que dice esta nota bastante interesante, que muestra algunos de los términos nada más utilizados por la prensa. No habla solo de esto. Habla, obviamente, está basado en una justificación de por qué los chicos, en realidad, por qué los chicos con esa edad están en esa situación. No se vaya a creer, señor, señora, que usted usted agarra a un chico, lo pone en el medio de un país y sale a robar. Claro. Esto es producto de un sistema estatal. Bueno, usted tendría que saber esto, teóricamente. Esto es producto de un sistema estatal, esto es producto de... Hablando de eso, me vino a la mente, es un bocadito que tiene relación con esto, ¿no? El programa este que está haciendo Chiche Hellblum, ¿vio? Este 70, 90, no sé cuánto. Sí, no sé cuánto 70, 10. 90, 10, algo así. Bueno, justamente una nota que se realizó aquí en la ciudad de Mar del Plata sobre el consumo de Paco en la niñez. Y me llamó muchísimo la atención que la notera, quien estaba haciendo el informe, entrevistaba a un niño, unos 14, 15 años, consumidor de Paco, que justamente lo que planteaba este joven era que él quería dejar de consumir Paco, quería salir a trabajar y quería poder estudiar. Y bueno, justamente la muchacha hablaba, o el enfoque que se le daba a la nota era: este chico elige el camino más sencillo, que es el camino del Paco. Y le preguntaba a este chico: ¿vas a dejar de robar? Sí, le decía. ¿Vas a dejar de consumir Paco? Sí. ¿Vas a empezar a estudiar? Sí. Yo me pregunto. Pero estás perdido, ¿no? ¿Cómo? ¿De qué forma? Porque no solamente con una cámara, poniendo letras grandes y en negrita, se solucionan los problemas del país. ¿De qué forma esta muchacha piensa que este pibe va a poder salir a estudiar, va a poder dejar de consumir Paco? ¿De qué forma lo ayudaron a...? Pero bueno, el común de la gente habla de que es inseguridad que le roben, de que es inseguridad que algún día, por casualidad, lo pueda llegar a lastimar o, de hecho, a matar en un caso muy extremo. No se lo deseo a nadie, obviamente, por algún hecho de delincuencia, algún hecho delictivo. Y vemos todos los días marchas de protesta de inseguridad que se organizan en distintas partes de la ciudad, en distintos puntos del país, donde lo que reclaman es seguridad. ¿Quiénes lo reclaman? Los que viven estos hechos delictivos y los que tienen miedo porque algún día les pase, que ni siquiera les pasó, pero algún día les puede pasar seguramente. Y ellos son los que reclaman inseguridad cuando sabemos bien que el problema en realidad es de raíz esto, ¿no? Si no se resuelve una cuestión que es exclusivamente de raíz, no vamos a poder resolver absolutamente nada. Sabemos que hay muchos chicos que, como mencionaba Lucas, en ese caso se pudo ver, de hecho en un informe periodístico que él lo pudo observar, que los chicos, hay muchos que realmente están interesados en salir de esa situación. Hay otros que no están interesados producto de una formación que tienen desde niños, ¿sí? Producto puede ser falta de alimento cuando nacieron. Esto, o falta producto de expectativa. Quizá también, ¿no? Pero también producen malformaciones. Ya vienen tan fogueados de tantos años de lo mismo que ya directamente no tienen ni siquiera esperanza de poder de una mínima promoción social. O sea, es lamentable que no se considere también inseguridad a un chico que la única esperanza que ve en su vida en este sentido, y perdón por la crudeza de decirlo así, es una lata de pegamento, ¿sí? Uh-huh. Es la única esperanza que tiene y usted, cómodo desde su sillón, está hablando de inseguridad. Yo lo tomaría con pinzas bastante este tema, ¿sí? Cosa que no hacen las noticias, cosa que no hacen los medios que fueron objeto de este informe. Según se desprende de este monitoreo que hizo esta ONG, el 65% de las informaciones, de las notas, de los artículos sobre chicos en conflicto con la ley, incluye términos peyorativos como rateritos, precoces delincuentes, niños asesinos, pibes chorros, pirañas, pibas narcos o menores delincuentes también, ¿no? Esos son algunos simplemente de los términos a los que se refieren sobre estos niños, ¿no? Ahora, a los chicos que están expuestos a la pura realidad social, a la que viven directamente ellos, porque creo que cuando uno habla de realidad social, creo que ellos la viven más que nadie, ¿eh? No la están viviendo como Susana Jiménez desde su auto blindado, ¿sí, señor? Cuando hable de realidad social, por favor, le pido que no la tome de referencia, porque ni siquiera podíamos hablar en ese sentido. Pero cuando uno habla de realidad social, ellos son realmente las que la están viviendo, ellos son realmente bueno, realmente no, puede haber distintos puntos de vista de inseguridad, pero ellos son tanto como usted quienes están expuestos a esa seguridad, a esa inseguridad. Se puede seguir haciendo un análisis en trasfondo de esto, pero bueno, cuando se habla de un chico generalmente que tiene estos problemas que están relacionados justamente con una mala educación y muchísimas cuestiones más que teóricamente tendrían que ser brindadas por el Estado y que no lo son, lógicamente. Cuando se habla a uno de estos chicos, la única frase que se le ocurre lamentablemente al común de la gente es ya se encargará Dios de él, ¿no? Y es bastante lamentable. Es bastante lamentable que ocurra eso porque tiene que haber una cara. Bueno, una cara dejemos presente. Todo como está entonces, y ya Dios se va a ocupar de solucionar los problemas de la humanidad. Pobres chicos, pobres chicos. Y para agregar algo, me pareció terrible también del otro día el programa de Chiche también. Una investigación sobre los compuestos químicos que llevaba el Paco. Uh-huh. La investigación concluía que según los compuestos sobre lo que estaba compuesto, toda la porquería que sabemos que lleva, no podía causar la muerte. O sea, no era un causante muerte. Que el causante muerte sería en todo caso la realidad social, la violencia, el estrés al que se someten día a día y demás. O sea que para cerrar ese bloque, lo que me pareció peor de todo es que Chiche vio al Paco como algo poco grave. Uh-huh. Vio lo que sufren los pibes día a día como algo poco grave y haciendo alusión a claramente a que es decisión de ellos. Bueno, es una mala costumbre que tienen los grandes medios, ¿no? Trasladar la causa, que perfectamente la tienen identificada, la causa del problema, trasladarla a un chivo expiatorio en este caso, ¿no? Sabemos que el problema, la causa a atacar es otra, pero en la pantalla o en las letras de los diarios atacamos otra. Algo típicamente argentino. Otra arista, ¿no? Un dato interesante que se desprende de esta investigación, de este monitoreo también, es que el índice de estos términos despectivos es tan alto que queda en evidencia cuando se compara con lo que sucede en las noticias sobre otros temas relacionados con la infancia o la adolescencia. Por ejemplo, en noticias referidas a educación, deportes, recreación, y el mismo índice de estas informaciones o de estos términos no supera el 2,5%, es decir, 65 contra 2,5%. Totalmente desproporcionado, ¿no? La comparación. Y bueno, justamente hablando de la nueva ley de radiodifusión, debemos decir que la nueva norma, incluye dos artículos específicos que están relacionados a la niñez y adolescencia. Son el artículo 17, que ordena la conformación de un consejo asesor audiovisual de la infancia, que estaría integrado por personas y organizaciones sociales con reconocida trayectoria en el tema y por representantes de niños, niñas y adolescentes. Y el otro de los puntos es el artículo 59, que establece la protección de la niñez y contenidos dedicados, en donde aborda, entre otros temas, el horario de protección al menor, ¿no? Así que también es interesante poder trazar este paralelo entre cómo se aborda el tema hoy y cómo se abordaría y cómo se protegería a los niños a raíz de esta nueva normativa. Muy bien, bueno, cada vez que vea televisión me gustaría que tenga en cuenta que cada vez que usted prende una radio o está viendo ese cubo mágico que tenemos cada vez que nos acompaña en un almuerzo familiar o en una cena, tenga en cuenta que está nada más viendo una porción muy mínima de la realidad, ¿sí? Usted está viendo fotos en ese sentido en la televisión y está escuchando seguramente una persona que le hable de algo muy, pero muy precario de lo que es realmente información. Le pido por favor que se tome la molestia de ir y escuchar muchas campanas, ¿sí? Por eso tratamos desde aquí, desde FM de la Azotea, tratar de dar otro espacio, otro tipo de información. Bueno, usted elegirá si se queda o se va. Pero bueno, está bueno al menos que surja esa posibilidad de que usted pueda elegir. Bien, 10 de la mañana, 15 minutos en casi todo el país, 11 grados 9 décimas, la temperatura actual, cielo nublado con neblina, 4 kilómetros la visibilidad, 94% la humedad, la presión 1010 decimal 4 hectopascales y el viento del norte a 14 kilómetros por hora. Vos también sos parte. www.partedelaireazotea.blogspot.com. Para nosotros la radio es un arma de contrainformación. No un arma de tipo militar. Es un instrumento de información al alcance de todos. De todos con T-O-D-O. Es todos. Por eso nosotros creemos que la radio es un arma. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Están abiertas para quienes buscan abrirse al mundo. BICE, el banco público que acompaña su proyecto exportador. BICE, Banco de Inversión y Comercio Exterior. A partir de la fecha, el país se encuentra... Hace 30 años, la comunicación era manejada por unos pocos. Hoy, también. Es tiempo de mirar al futuro. Nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Más voces, más libertad de expresión, más participación federal, más trabajo. Una ley para que hablemos todos. Presidencia de la Nación. Visita www.delazotea.blogspot.com. Ahí encontrarás todas las notas culturales y lo que pasa en la azotea. Grupo Star. Enfermedad, salud, tratamiento, acompañamiento, respuesta. Dirigido a personas a partir de 18 años con secuelas neurológicas y a todas aquellas personas que deseen colaborar con el proyecto. Reuniones de grupo, lunes de 14 a 16. Reuniones de apoyo psicológico, lunes de 16 a 17. 9 de julio 3264. Email star.star@yahoo.com.ar. Teléfono 154-46-46-48. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Comunicate con Parte del Aire. Llama al 473-4433. Escribí a Parte del Aire Azotea @yahoo.com.ar o vení a Salta 1671, Azotea. Destapaste un lado frío que envenena mi piel. Me despierto a los gritos, no lo puedo vencer. Un vampiro asesino que me atrae a... Hoy hablamos de un partido de fútbol nefasto que se vivió en el día de ayer. Ahora hablamos de tenis. Así es, de tenis y del último Grand Slam del año. Con una buena, no todas son pálidas. Porque Gisela Dulco pasó a los octavos de final de este Grand Slam. Uh-huh. Venció a la kazaka Yaroslava Svedova por 6-3 y 6-4 y alcanzó la cuarta ronda de este Abierto de los Estados Unidos por primera vez en su carrera. También tenemos hoy actividad, también participación argentina en este torneo con Juan Martín del Potro, que se va a encontrar con Daniel Kollerer, un austríaco que aparece en el puesto número 62 del ranking mundial. Uh-huh. Y hasta el año pasado jugaba más Challengers que ATP, o sea, los torneos pequeños. Está aproximadamente programado para las 17 de nuestro país, en el tercer turno de la cancha principal de ese torneo. También tenemos otro de los jugadores argentinos que va a estar disputando su partido mientras prepara su café. Sí, está cayendo un polvito de crema dentro de mi café en estos momentos. Sí. Disculpe si lo distraigo. No, muy atento. Me llama mucho la atención. Está muy bien. Continúe si quiere. Así es. Como le estaba diciendo, otro de los que va a jugar en este caso va a ser José Acasuso Chucho, que va a buscar los octavos. En su caso, por segunda vez en un Gran Slam, ya lo hizo en Roland Garros en el 2005, va a ir con el francés Gael Monfils a partir de las 19 horas. Bastante a la tardecita, tenemos una tarde ideal para ver tenis con la presencia de Juan Martín del Potro y de José Acasuso. Igual cayó mal, como que el domingo es un día de fútbol. Sí, pero también tenemos muchísimo tenis. No sé si ha estado haciendo zapping por los canales. No es mucho de ver televisión, ya lo no sé. No tengo cable tampoco. Tampoco, bueno, no pero... No puedo hacer zapping. Bueno, por los canales deportivos vas a ver durante toda la semana mucho tenis. Vas a ver con este torneo. Hay muchas horas de programación y no es muy extraño encontrarse con tenis. Bien, cambiamos de tema. Sí. Seguimos con más fútbol, en este caso que proviene de Europa. Nos vamos a Europa. También con las eliminatorias hacia el Mundial de Sudáfrica 2010. Y la que está también muy cerca del Mundial, así como se encuentra Brasil, es España, que goleó a Bélgica. El equipo de... que tiene como DT a Vicente del Bosque, quedó muy cerca, como te estaba diciendo, de clasificar a este campeonato que se va a desarrollar en Sudáfrica el año que viene. Venció 5-0 a Bélgica. En otro de los resultados de las eliminatorias, en los destacados, Portugal con Cristiano Ronaldo, uno de los jugadores furor en estos últimos tiempos, empató y está cerca de no jugar el Mundial. Está bastante complicado como nuestra selección. ¿Cuántos negocios se cerrarían si no va Cristiano Ronaldo? Sí. Uno de los más marketineros. Y lo que una de las de los entes que más vende dentro del fútbol. Así es. ¿Quién sabe? Mire Messi. Mire si Messi y Cristiano Ronaldo no van al Mundial. Dos de las figuras del fútbol mundial. Se cierran miles de negocios. Sí. También el que está bastante complicado con su participación va a ser Francia, otro de los grandes que no se sabe si va a llegar. En otro de los resultados, Italia también le ganó a Georgia y está bastante cerca de llegar al Mundial, el campeón del mundo. Así que tenemos un panorama bastante amplio con muchos equipos grandes que se están complicando a la hora de llegar al próximo Mundial. Muy bien, en instantes seguramente estaremos desarrollando más información. Así es. La última de la mañana, no le queda nada por ahora. No, la próxima viene con información local. Muy bien, esto es Parte del Aire, 10:25, lo acompañamos hasta la hora 11, creo. Creo que todavía permanecemos en eso. Enseguida continuamos. Thank you. sin que me aterrocía. Si cae el cielo, sé muy bien a dónde ir. Hay una dama en el fondo del lugar. Sé lo que piensa y también lo que va a pasar. Y mi cabeza va a estallar, música de Gazpacho en FM de la Azotea 88.7. 11 grados 9 décimas, la marca térmica actual, cielo nublado con neblina 4 kilómetros, la visibilidad 94%, la humedad, la presión 1010 decimal 4 hectopascales y el viento del norte a 14 kilómetros por hora. En casi todo el país, las 10 y media de la mañana. Vos también sos parte. Parte del aire azotea @yahoo.com.ar. El séptimo día no descansamos en FM de la Azotea. A las 8 de la mañana respondemos juntos qué, cómo, cuándo, dónde, quién. 5 preguntas. A las 9 nos involucramos, tomamos parte, somos parte de un todo. Parte del aire. A las 11 cruzamos el charco, construimos un puente de comunicación con el Uruguay. Ida y vuelta. FM de la Azotea 88.7, radio comunitaria. ¿Y vos qué esperás para sumarte? Somos parte de tu vida. Somos parte de vos. Somos parte del aire. Momento de hablar de una buena noticia, una información positiva entre tanto información que nos golpea, que nos cachetea, que nos da golpes en la cabeza, que nos da patadas en el tuje, que sí, no, también lo del dedo lo podemos omitir porque, bueno, estamos en horario de protección al menor. Todavía recordemos que estábamos hablando recién de la protección de los menores. Se habla de algo de conocimiento internacional, hablamos más específicamente de un contorno de salud, ¿sí? Esto tiene que ver con que se habría de crear una vacuna para el HIV. Sí, según traslucir la agencia Reuters, investigadores de Norteamérica habrían identificado un anticuerpo propio de los seres humanos que podría inmunizar o que podría neutralizar una parte del virus del SIDA, que podría llegar a ser la puerta a la creación de una vacuna que pueda proteger a las personas de esta infección, ¿no? Bueno, dentro de esto, recordemos, se trata de una enfermedad que comenzó a hacer hincapié dentro de la década del 80. Sí, se veía como una enfermedad muy rara, lógico, como cualquier enfermedad nueva que aparece con su difícil trato. En un momento se la conocía como la enfermedad pura y exclusivamente de los homosexuales. Sí, el primer número fue cáncer gay. Sí, o la peste rosa también se la llamó. Luego parece que esto se empezó a volcar dentro del género femenino. Se volvió bastante más preocupante. Por el momento se realizaban campañas, se siguen realizando campañas, bueno, con su contra, con la iglesia, obviamente, distintos cruces. Usted bueno, tiene SIDA porque es un pecador, dice la señora que por va. Por supuesto, señora. Sí, no se preocupe. No use... Ahí tenemos a la monjita. O desde el hecho que no use preservativo o distintas cosas que van con la educación sexual y que son absolutamente civilizadas, no creo que no vayamos al cielo, lo voy a decir en forma totalmente religiosa por no usar el preservativo, ¿no? Sí, recordemos que esta pandemia viene desde la década del 80, ¿no? Con más de 25 millones de personas en todo el mundo con muertes, ¿no? Por esta enfermedad y con actualmente 33 millones de personas infectadas según la Organización Mundial de la Salud. Sí, recordemos que en su momento fue una enfermedad mortal y sin cura, y en la actualidad es una infección que no tiene cura, pero que con un buen tratamiento puede evitar la muerte, se puede convivir muchos años. Hay algunos casos, esos famosos, Magic Johnson era, que se liberó del virus. Mágicamente se podría decir. Sí, algunos casos donde se neutraliza, digamos, donde el virus está pero inactivo. Era el caso justamente del ya fallecido Fernando Peña, que no falleció por HIV, sino que falleció por cáncer. Y el virus lo tenía inactivo, si se quiere. No estaba curado, pero estaba inactivo. Así es, marquemos la diferencia. No es lo mismo, esto ya una diferencia notoria, marcada por mucha gente, por muchos profesionales, la diferencia entre lo que es el HIV y el SIDA. Y el SIDA. ¿Sí? El SIDA se genera una vez, es la enfermedad, se genera una vez que el virus se desarrolla. Está activo y se desarrolla dentro del cuerpo. ¿Sí? Claro, actualmente los tratamientos lo que impiden es el desarrollo del SIDA, ¿sí? Facilitan a que la persona viva con el virus del HIV en su cuerpo, pero inactivo, pero que este no se desarrolle y no derive en lo que es el SIDA, que, bueno, justamente uno cuando se muere de SIDA no se muere de SIDA. Es un síndrome que afecta al sistema inmunológico. Claro, bajan las defensas y uno, al fin de cuentas, no termina falleciendo por SIDA. Se termina muriendo por una gripe, por una neumonía, por una enfermedad que en una persona con nivel de defensas normales podría pasar en poco tiempo, ¿no? Pero bueno, para dar un poquito más de información sobre esta noticia, los expertos utilizaron una nueva tecnología para analizar e investigar la sangre de 1.800 personas infectadas con el virus y bueno, lograron identificar dos compuestos del sistema inmune, que son los llamados anticuerpos, que podrían neutralizar el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH. Además, el equipo halló una nueva parte del virus que los anticuerpos atacan, lo que ofrece una novedosa forma para poder diseñar la vacuna. Esto lo informaron desde la revista Science. Por lo tanto, ahora tenemos una mejor posibilidad de diseñar una vacuna que aproveche estos anticuerpos ampliamente neutralizantes que creemos son claves. Eso lo dijo Dennis Burton del Instituto de Investigación Scripps en California, que fue el director, la persona responsable, el encargado de llevar adelante este estudio. Así que bueno, una noticia esperanzadora, una noticia sí, un poco de luz entre tanto negro, sobre todo para bueno, los enfermos de SIDA que tanto sufrieron a lo largo de los años. Claro, y recordemos que también algo muy importante, algo muy a tener en cuenta, ¿no? Es la información sobre todas las cosas, ¿no? Creo que el mejor remedio o lo que podría evitar que más gente se siga contrayendo este virus es la información y la prevención. Sí, totalmente de acuerdo. Igualmente, no creo que haya en algunos casos falta de información, ¿eh? A veces... Yo creo que lo que hay en muchos casos es mala información, no falta de información, información errónea. No lo sé, hay que tener en cuenta que muchas de las personas que contraen esto tiene que ver con una edad que tiene que ver con la adolescencia, ¿sí? Uh-huh. En la adolescencia es bastante difícil de que yo me ponga a analizar la adolescencia, primero porque no soy psicólogo, y segundo, porque bueno, en realidad desconozco en este sentido los actos que pueda llegar a cabo un adolescente. Todos fuimos adolescentes, todos sabemos bien qué actos se llevan cuando uno pasa por esta etapa, ¿no? De hecho, aún somos adolescentes. Sí, aún somos adolescentes. Psicólogos actuales dicen que la adolescencia se extiende hasta los 25 años. Así que estamos... aún somos adolescentes. Somos adolescentes todos. Somos menores de 25. La adolescencia tardía llegó hasta los 32. Somos menores de 25. Así que a tener cuidado, muchachos, por favor. Somos todos varones aquí en el estudio, así que por favor, llenen siempre uno en el bolsillo. Sí, sí. Pero bueno, a tener en cuenta, digamos, no pasa solo por la falta de información. Pasa por un aspecto personal, seguramente, y por un aspecto, si es personal, entonces seguramente sea social, ¿sí? Y de cómo se encaran estos temas, ¿sí? Mi abuela... voy a remitirme a mi abuela, quien le mando un saludo, me debe estar escuchando. Me decía, cuando niño, cuando joven, cuando preadolescente, me decía, cuando esta se calienta, esta no piensa. Uh-huh. Así me lo decía. Los consejos de la nona, los consejos de la abuela también. Y señalizaba como sí, claro, por supuesto, señalaba. Aquí en radio no lo podemos hacer porque la gente no lo ve, pero usted se podrá... favorece la radio. Usted se podrá imaginar, señora, señor, sí. Que nos está escuchando, a qué me refiero cuando digo esta y esta, ¿no? Qué gráfica la abuela. Sí, bien gráfica. La abuela gráfica. Así me enseñó mi abuela a cuidarme del HIV. Está muy bien. Siempre los sabios, uh-huh. Los sabios de la familia, los abuelos, escúchelos siempre. Le mando un saludo muy grande a mi abuelo. Ayer fue festejaron el cumpleaños en mi casa, me hizo acordar esto. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Lo desconozco, la edad exacta la desconozco. No sabe la edad de su propio abuelo. Por favor, fue el cumpleaños. Discúlpeme, abuelo, que yo me olvide de este dato, pero bueno, me estaré pasando seguramente, hoy no, porque hoy lamentablemente hay mucho trabajo en el día de hoy, pero seguramente me estaré pasando uno de estos días a visitarlo. Lamentable que no sepa la edad de su abuelo. Usted está para el disparo. Vamos a despertar a la... Dale, no me digas que no. Argentina, levántate y anda. Si te morís de ganas por hacerlo. A mí no me vengan con derechos humanos. En Parte del Aire te liberamos de culpa y cargo. Y hacemos que parezca un accidente. Siempre tienes que abrir tanto la boca, metida en las cosas donde nada te importa, mejor no te... Bien, para disparar hoy, para sacar la pistola, ya hablamos recién de una noticia que nos tiene que... incentivar, nos tiene que motivar a la prevención. Así que sacamos la pistola con el plastiquito encima, con el protector, para evitar disparos no deseados y para evitar lesiones corporales en los integrantes. Amigo, con un cobertor de plástico, una pistola no cambias absolutamente nada. Bueno, pero es una pistola de juguete. Eso es lo que tiene. Por eso es todo de plástico. Eso es lo que tiene en realidad. Y también, debemos usar el de... no nos debemos olvidar del de goma. Ese también lo tenemos siempre encima. El disparo de hoy tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional y Honduras. Se supo esta semana que el FMI otorgó 164 millones de dólares al gobierno dictatorial de Honduras. Ya hizo efectiva la entrega de 150 millones de dólares el pasado 28 de agosto. Desde el Banco Central de Honduras se informó que en las próximas semanas se van a desembolsar otros 14 millones y el organismo internacional tomó la decisión pese a las recomendaciones de suspender los aportes económicos al país centroamericano hasta tanto se restituya el orden constitucional. Así que... Genial, una noticia. Creo que no le cabe mejor a nadie esta semana el disparo que a los miembros, a los integrantes de el FMI, el Fondo Monetario Internacional. El disparo para ellos. Esto fue la sección Disparos en Parte del Aire. De Cuarteto de Nos haciendo Nada es Gratis en la Vida. En todo el país es la hora 10:45 minutos. Vos también sos parte. Parte del aire azotea @yahoo.com.ar. Para nosotros la radio es un arma de contrainformación. No un arma de tipo militar. Es un instrumento de información al alcance de todos. De todos con T-O-D-O. Es todos. Por eso nosotros creemos que la radio es un arma. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Un nuevo blog periodístico marplatense en la web www.periodismodesdeadentro.blogspot.com. Notas de opinión, entrevistas, sociedad, gacetillas, cultura y una mirada desde adentro sobre lo que pasa en Mar del Plata. Hagamos un periodismo participativo. Entrá y deja tu comentario sobre las notas y propone nuevos temas o eventos para difundir. www.periodismodesdeadentro.blogspot.com. Subjetividad informativa. Una intensa labor de investigación ha llevado al desarrollo de Bioquitol, un producto argentino de excelentes propiedades y de aplicación universal. Puede utilizarse como atrapante de polvo, limpiador multiuso o removedor de cera. Gracias a su exclusiva fórmula sin agua, Bioquitol evita que sus pisos se desgasten, prolongando su vida útil por mucho más tiempo. Conseguilo en Belgrano 3702 o en las sucursales de Pinturería Trap y Maxi Limpio. O pedilo al teléfono 410-8733. Proba Bioquitol en todas las superficies de tu hogar. Si de administrar propiedad horizontal se trata, Carballo Propiedades. Idoneidad, experiencia, transparencia, participación. Consultas y entrevistas al teléfono 475-7293. Rivadavia 3468, Mar del Plata. Seguí prendido al aire de la radio. Enseguida, ida y vuelta. Por FM de la Azotea 88.7, Radio Comunitaria. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. La vida es como un parto. Yo parto hacia cualquier parte. Parte del aire. Te parte. Última información de deportes que nos respecta en el ámbito deportivo con el columnista deportivo, el señor deportista Richard Monti. Así es, y después de todos los deportivos que hay, vamos con la información local, en este caso con el automovilismo zonal y con las actividades que vienen para este fin de semana, con Sergio Sala en el TC2000 del Atlántico y Gastón Bianchi, que obtuvo un récord en la monomarca 1100, obtuvieron la pole en ambas categorías, que están disputando la sexta fecha en el Autódromo de Dolores, junto al monomarca 1300 del Salado, que se está desarrollando con cambio de pilotos. Hoy desde las 10 se está reanudando la actividad y a las 14 se van a alargar las finales. Esto con respecto al automovilismo zonal. En relación al fútbol de la Primera B Nacional, tenemos al conjunto del Puerto, Aldo Civi, que va a enfrentar hoy a partir de las 15:30 a Quilmes en su primer partido de visitante por la tercera fecha del torneo de la segunda división. Ambos están invictos con 4 unidades, pero todavía no mostraron todo el potencial que tienen, no rindieron como se esperaba. Lo importante, bueno, el entrenador Pablo Corti va a repetir el equipo y a los concentrados, así que tenemos a los mismos 11 que van a que enfrentaron, mejor dicho, a Gimnasia y Esgrima de Jujuy en la última fecha. Tenemos algo de rugby también, algo que quería escuchar usted, Sebastián. Deporte, sí, ya me estoy alejando un poco del rugby igual. No, yo lo voy a mantener. Me siento un poco distanciado, es lo que más me identifica, pero ya me siento un poco distanciado. Así es. No, lo quiero tener al tanto, porque no quiero alejarlo del deporte. Está muy bien. Tenemos algo que siempre le traigo, del regional pampeano, con los equipos más importantes de Mar del Plata, con Sporting, que logró su clasificación al torneo del interior con la victoria de ayer por la tarde ante Comercial por 25-17. Otro de los conjuntos marplatenses, San Ignacio, alcanzó al equipo de Sierra de los Padres en el segundo puesto con su victoria en Bahía Blanca con un punto bonus ante Argentino, 34-15. Y otros dos equipos marplatenses, Jockey y Pueyrredón, empataron en 15 unidades. Esto en lo que respecta al regional pampeano. Como última información, vamos rápido porque nos corre el tiempo. Tenemos para también, le traje información para Lucas, de su deporte favorito, de la natación. Lo perdí a Lucas. Ah, bien, no lo encontraba, yo lo estaba buscando. Ahí está nadando como si hubiese bien. Agua. Bien, tengo algo para usted del Nacional de Cadetes y Menores, ¿no? Con gran participación de marplatenses, con Mora Mázaro, representante de Atlantis. Terminó segunda en los 100 metros pecho, categoría menores, y también terminó quinta en 100 metros combinados. Sí. También Jerónimo Priede, nadador del Instituto Albert Einstein, fue tercero en los 100 metros mariposa y en 400 metros libres, también en menores. Todo esto en el marco del tercer día de competencias en el Campeonato Nacional Harold Barrier, que se está disputando en la ciudad de Paraná. Pero muy bien, ¿qué más puedo pedir? ¿Qué más puede pedir? Una muy buena... como estaba comentando, una muy buena participación de los nadadores marplatenses en la ciudad de Paraná. Toda la información con Richard Monti, lo esperamos en el próximo programa, el próximo domingo, con más información deportiva, ¿le parece? Así es, me parece perfecto. Buenos días, chicos, es un placer saludarlos. Aunque a veces llegan con un poquito de dificultad a la zona de Playa Serena, en la frecuencia se intercorta, pero igualmente los escuchamos. Y bueno, quería dejarle un saludo muy grande y decirles que por favor, cuando pasen el SMS, lo haga más lento, porque a veces no se puede copiar. Pero bueno, les voy a pedir si pueden pasar, hacen muy buena música, les digo, muy bueno todo el comentario para ustedes, pero me gustaría escuchar, si es posible, Psicofonía, cantado por Gloria Trevi. Y coméntenme, ¿ustedes no pasan los mensajes al aire? Hola, buenos días, les habla Claudio de Cerrito Sur. Quería saber si pueden comentar la noticia de la semana respecto de este fallo de una cámara penal, perdón, una cámara contenciosa administrativa que determina una indemnización para los familiares de una persona que salió a robar, se tiroteó con la policía y que falleció en ese tiroteo. Quería saber que se comente un poco más, porque no se han difundido básicamente los fundamentos del fallo para determinar esa indemnización. Bien, el saludo a los oyentes que se comunican al 473-4433. No lo tenemos, el tema de Gloria Trevi. No lo tenemos. Vamos a tratar de tenerlo para la semana que viene. Para la semana que viene vamos a tratar también de estar profundizando dentro de este tema que nos estaban nombrando. Esto que sin duda, bueno, bastante importancia tiene a nivel nacional. Creo que sin duda se puede establecer el debate aquí en parte. Estuvimos buscando y bastante sosa la información, así que deseamos indagar un poquito más al respecto para conocer los fundamentos de este fallo. Les agradecemos realmente por comunicarse. Sí, señora, los pasamos, los mensajes los pasamos al aire. Dígale usted, que lo dice más despacio que yo lo digo muy rápido. Si se quiere comunicar por vía mensaje de texto, lo puede hacer al 155-82-8700, ¿sí? Lo repito, 155-82-8700 es nuestra vía mensaje de texto para que usted nos escriba aquí a FM de la Azotea, el programa Parte del Aire. Recta final en este programa, vamos resumiendo. Informa primero. No te informamos primero. Ni somos gente de palabra. Pero te contamos que esto fue Parte del Aire en la semana. Noticias. Resumen. A actualizamos los datos del tiempo en Mar del Plata, 13 grados, una décima, la marca térmica actual, el cielo se encuentra nublado con neblina, la visibilidad reducida a 6 kilómetros, 88% la humedad, la presión 1010 decimal 1 hectopascales y el viento del norte a 18 kilómetros por hora. Lo que pasó en el país. Nacionales. El Congreso comenzó a tratar la nueva ley de radiodifusión. Las comisiones de comunicación, presupuesto y libertad de expresión fueron las encargadas de comenzar el análisis y debate en la Cámara de Diputados. La próxima semana habrá una serie de audiencias abiertas que pretende otorgar el voto público al público voz y voto en el armado de la nueva ley. La oposición quiere dilatar el tratamiento del proyecto, llevando nuevamente los foros al interior del país. La ciudad y la zona. Locales. Saldo negativo arrojó la cumbre de alcaldes. Se gastó mucho, pero ingresó poco, denunciaron. Pero lo más lamentable fue que hubo 3 detenidos y numerosos heridos producto de una feroz represión policial. Fue mientras desconcentraba una manifestación pacífica que marchó al hotel provincial. Allí, frente a los asistentes a la cumbre, la protesta que pretendía denunciar que existe otra Mar del Plata de desocupación, trabajo en negro y necesidades básicas que no se satisfacen en la periferia, se desarrolló con normalidad. Pero cuando los manifestantes se retiraron y ya estaban a unas cuadras del lugar, fueron atacados por la policía. Balas de goma, golpes, corridas y 3 detenciones ilegales fueron el resultado de este procedimiento. Los detenidos fueron trasladados ilegalmente a Miramar y durante varias horas la policía ocultó esta información. Sigue el culebrón del transporte. AMETAP ratificó su pedido de aumento del boleto. Los empresarios colectiveros presentaron otra nota al Consejo Deliberante insistiendo con llevar la tarifa a 2 pesos. Reiteraron que están yendo a pérdidas y pretenden hacer pagar a los usuarios el costo del riesgo empresario. Cruzando las fronteras. Internacionales. La OEA dice que reconocerá las elecciones en Honduras, pero si vuelve Zelaya. Mientras tanto, sin acciones concretas por parte del organismo internacional, el tiempo sigue transcurriendo y en varios meses finaliza el mandato del presidente constitucional. José Miguel Insulza, que hace honor a su apellido a la hora de tomar decisiones contra el gobierno dictatorial, dijo que no avalará el proceso electoral impulsado por Micheletti. En tanto, Estados Unidos suspendió toda la ayuda no humanitaria. El FMI, en cambio, endeudó más a Honduras, otorgando un crédito de más de 160 millones de dólares. Una luz de esperanza contra el SIDA. Investigadores norteamericanos lograron individualizar los anticuerpos que neutralizan parte del virus de inmunodeficiencia humana. Se cree que podría ser la base para el desarrollo de una vacuna contra el VIH. 16 grados, la máxima pronosticada para hoy, cielo nublado, probabilidad de lluvias y tormentas, vientos leves del sector norte, es lo que nos anticipa el Servicio Meteorológico Nacional. En tanto, la marca térmica en estos momentos es de 13 grados una décima, el cielo se encuentra nublado con neblina, 6 kilómetros la visibilidad, la humedad 88%, la presión 1010 decimal 1 hectopascales y el viento sopla del norte a 18 kilómetros por hora. Resumen. Vos también sos parte. Legal y extrañamente terminamos dentro de nuestro horario, cuando aún falta un minuto para hacer las 11 de la mañana. Ahora no la haga muy larga, amigo, que la semana pasada también terminamos igual y al final por estirar terminamos entregando como i5. Ah, no sé, yo no pero estaba. Sigue estirando yo usted no porque estaba. Va a pasar exactamente sí, lo mismo. Nos estamos despidiendo, esto fue Parte del Aire, lo acompañamos como domingo tras domingo. Espero que nos esté escuchando el domingo que viene nuevamente. Y quienes estuvimos a cargo de este programa, como la lo hacemos siempre, es el señor Diego Virgolini en la operación técnica. Estuvo Richard Monti en los deportes, Juan Román aquí a mi derecha, como ya lo tengo a la derecha. La morocha de pelo largo. La morocha de pelo largo aquí a la derecha, el señor Lucas Barrenuevo en la conducción. Mi nombre es Sebastián Mangini. Así es, nos despedimos, finalizamos, llegamos al final, concluimos, terminamos, como usted prefiera, señora. Si seguimos buscando sinónimos, entregamos 11:30, la edición número 266 de este programa que hemos llamado Parte del Aire. Nos reencontraremos dentro de 7 días a partir de las 8 de la mañana para compartir 5 preguntas de la mano de Mónica Álvarez, que ya estará de regreso el domingo próximo. A las 9 llegaremos nosotros con la edición número 267 de Parte del Aire. Ahora quédense, que ya viene Ida y Vuelta, Una Ventana Abierta al Uruguay, luego Radio Bemba, más tarde El Desconcierto del Domingo, Expreso Farco, Notas al Margen, Sonidos Clandestinos y Revuelto Gramajo. Nosotros nos despedimos. Hasta dentro de 7 días. Que tengan una muy buena semana. Pórtense mal. Pásenla lindo. Cuídense mucho. Chau. Hasta el próximo domingo, dama, caballero. Quédese escuchando la radio y la mejor programación. Y ojalá que usted nunca deje de ser parte del aire. Comunicación es para nosotros es fundamental para la vida de un pueblo, de una comunidad. Creo que no podemos pensar en crecer sin comunicación, en ser felices, en poder soñar, crear, si no nos comunicamos, ¿no? La comunicación para mí nosotros es... Nosotros también en la defensa legal partimos de ahí. Es un derecho humano que no tendría que ser regulado por la cantidad de plata que tenés. Tiene que ver con llegar a acuerdos y a objetivos comunes. Como un estado de ánimo, parte de un estado de ánimo. Parece que es inherente al ser humano, que necesitamos comunicarnos con el otro, contar lo que nos pasa, que nos cuenten, escucharnos, dialogar. De alguna manera ese estado de ánimo transformar en acciones, conceptualizarlo, ¿no? Hacerlo racional, FM de la Azotea, 88.7. Verdadera comunicación.